Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio y podcast que hacemos la agrupación astronómica Magallanes. Desde aquí, hoy, programa especial, estamos en un espacio abierto en Jerez, grabando por primera vez en nuestros 20 años de historia con público en directo. Abrimos ya los micrófonos a los compañeros y saludamos. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Lito, adelante. Buenas. Agustín. Buenas noches. Miguel. Hola, buenas noches. Y tenemos también por ahí a otros miembros que luego saludaremos, porque no podemos saludar a todos, se nos haría demasiado largo. Bien, pues estamos aquí un día poco habitual, un viernes por la tarde-noche, haciendo nuestro programa, como ya os vengo diciendo, en directo, emitiendo por internet en directo y grabando nuestro podcast, que ya lo subiremos, como siempre, a iVoox. Bien, agradecer a Espacio Abierto, que nos haya ofrecido el local para hacer esta exposición. Estamos, bien, José Luis, en el mejor sitio posible, en el espacio. En el espacio abierto. En el espacio, pues no se puede estar en mejor sitio para hacer astronomía que en un espacio abierto. Gracias a Lucía y a Marina, que nos han cedido el local para poder realizar el programa en directo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no, José Luis? Sí, empezamos con las noticias y, bueno, más que las noticias, vamos a decir un poquito, vamos a explicar un poquito por qué es el hacer el programa este especial de un viernes así con público, y es porque este año se cumplen 100 años de la Unión Internacional Astronómica, la IAU, ¿de acuerdo? Y entonces, pues a lo largo de todo el mundo, las agrupaciones astronómicas, aficionadas y profesionales, se han apuntado a hacer actividades para celebrar estos 100 años, estos primeros 100 años de la Unión Astronómica Internacional. Nosotros propusimos nuestro podcast, ¿vale?, porque es una actividad que hacemos semanalmente. Mandamos nuestro proyecto, nos lo aceptaron y dijeron adelante, y les pareció buena idea. Todo esto lo gestionó Agustín, él nos puede explicar mejor, y decidimos por hacerlo, pues eso, en vez de un programa como otro cualquiera, por hacerlo de esta manera en directo y con invitando a gente y público para que pudieran ver cómo grabábamos nuestro podcast. Siempre cuando estábamos en la radio, en Frontera Radio, como ahora, cuando grabamos nuestro podcast, siempre estamos nosotros solos. Hay veces que somos 4, 5, 6, 3 personas a veces. ¿Alguna vez hay algún invitado? Algún invitado que traemos, alguna entrevista y demás, pero siempre estamos solitarios allí en nuestro zulo, como por así decirlo, ¿no? Actualmente es en Pizzería Las Delicias, en la planta alta, que nos deja el pirri. Pizzería Las Delicias, la parte de arriba, tiene un local y nos lo presta para que podamos grabar y dejar nuestros aparatos allí. Bueno, pues ese es el motivo, Agustín. Sí, bueno, ahora hablaremos del motivo. Vamos a dar la agenda también, ya vamos a empezar con la agenda y las noticias, ¿no? Y aunque la vamos a hacer cortita, porque ya los martes damos la agenda en general de cada semana y de las actividades astronómicas que ocurren no solo en Jerez, sino en España o en cualquier parte del mundo, depende de lo que nos llame la atención o de las agrupaciones amigas. Pero vamos a hablar, pues, de los fenómenos astronómicos, que este mes es un mes interesante, porque de hecho están todavía vivas hasta mañana las cuadrántidas, que, bueno, que es una lluvia de estrellas bastante interesante, parecida, aunque como hace tanto frío y es invierno, la gente no va a verla, que las del verano, que las más famosas del verano. Del verano todo el mundo va a verlas, y ahora hace demasiado frío. Y ahora hace muchísimo frío. Son de las más activas del año. Son más activas o iguales que las, ¿no? Sí. O lo que pasa, las leónidas son muy espectaculares, pero tienen años muy buenos y años malos. Pero las fijas, digamos, que tienen cierta actividad casi media decente, son las perseidas de agosto y las cuadrantidas y las hemínidas también. Esas son las principales. Bueno, pues siguen, como digo, vivas. Y aparte hemos tenido un eclipse de sol parcial. Bueno, lo han tenido los que se han portado bien el año pasado, porque, como hemos dicho alguna vez, porque ha sido el día de los Reyes Magos. ¿Y de dónde son los Reyes Magos? De Oriente. Pues ¿dónde podemos hacer un eclipse de sol un día de los Reyes Magos? Pues en China y en Japón. Bueno, y en Alaska, pero Alaska sí los pegamos, y de la parte solo de Alaska, ¿no? Bueno, pero ha sido también parcial, no ha sido una cosa muy llamativa. Ha sido parcial. Vale. Ha sido solo en la parte oeste de Alaska, ¿vale? Pero no preocuparos, porque estamos preparando, los compañeros de Magallanes, un eclipse total de luna para el día 21. y además lo vamos a hacer como nos gusta a los astrónomos, ¿no? Sobre todo a los que os gusta trasnochar a una hora buena, para que cuando volváis de trasnochar a última hora pues podáis ver ese fantástico eclipse. Bueno, y a los que os gusta madrugar también, Miguel. Sí. Bueno, más que madrugar, un poquito antes de madrugar. A las 5 y 12 será... Eso no es ni madrugar, ni dormirse temprano. Eso no son horas. Eso no son horas normales, chaval. A las 5 y 12 más o menos será el máximo, así que... A esa hora ya tengo yo dos cafés, o sea no, que... Pues a esa hora no están puestas ni las calles. ¿Que no de qué? Las pongo yo. Pues, creo que vas a ser uno de la agrupación que vas a poder verlo. Pues seguramente. No sé si yo seguramente oyente. Que no. Entre semana y a las 5 de la mañana, pues vamos. No, de todas formas, ya la próxima semana, y aparte en la web... iremos publicando un poco toda la información, el horario, las partes que se ve en gran parte de... Bueno, esta vez lo vamos a ver todos los que nos escucháis, posiblemente desde un punto azul, menos nuestro amigo de Tokio, porque ese ya vio el otro, pero no va a ver este. Este no lo va a ver, porque allí está allí no está la luna, allí no va a estar en ese momento fuera. La luna. Muy bien. Bueno, pues eclipse de luna tenemos. Muy eclipse bien. De luna. Quien no quiera madrugar tanto, mañana 12 hay una conjunción luna Marte, interesante, aunque están un poquito separados, está un poquito más de 5 grados, pero por ejemplo en Jerez, desde la catedral, mirando a la torre campanario, al minarete, pues por aquella zona que será el oeste, pues entre se pueden las 9 hacer la foto a las dos cosas, a la vez, Marte y la luna, con lo cual nos quedamos. Alguna vez hemos salido y la hemos hecho con la catedral de fondo en primer plano, y en el fondo la luna y Marte, o la luna y lo que sea, y el campanario. Que haya conjunción y sale una foto muy bonita. Muy bien. Bueno, pues esto es todo en cuanto a agenda. Bueno, no, recordar si acaso que la ESA, la Agencia Espacial Europea, bueno, pues sigue con el concurso de dibujo infantil, ¿vale? De la mujer para de astronomía. Para quien se quiera presentar, ¿no? Para quien se quiera presentar y que, bueno, que se conecte a la ESA o nuestra página web, tenemos enlace de la... Es hasta el 11 de febrero, ¿eh? Tenemos el enlace para las bases. Bueno, la noticia de hoy y la agenda de hoy es inevitablemente pues los 100 años de la Unión Astronómica, ¿no? Internacional, ¿no? Ellas han organizado para celebrar este centenario las 100 horas de astronomía, que son del 10 al 13 de enero y que estamos celebrando a nivel mundial, y nosotros nos hemos adherido presentando nuestro proyecto. Le damos las gracias por haber aceptado esta actividad. Y bueno, la IAU o la UAI, según traducida, se conoce en español, ¿no? Traducida al español, fijaros qué fácil es traducir las siglas del inglés. Bueno, pues, ¿qué es lo que, a qué se dedica o por qué se forma, ¿no? Bueno, pues su misión es promover y salvaguardar la astronomía en todos sus aspectos, incluida la investigación, la comunicación, la educación y el desarrollo. Promueve y coordina pues la cooperación internacional en astronomía, se entiende, claro, y pues pone nombre a los planetas, a los objetos celestes y la nomenclatura de los diferentes cuerpos celestes. Toda esta es la actividad que realiza la UAI. O sea, era responsable de que a Plutón le quitaran la categoría de planeta. Por ejemplo. Hombre, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tiene una... bueno, está organizada también por países. Hay 70 o 80 países que pertenecen, pero principalmente iniciaron una serie de entidades astronómicas que la formaron, y astrónomos profesionales, porque nosotros somos astrónomos, pero amateur, astrónomos profesionales que se dedican, bueno, que tienen el título de doctor y colaboran con esta entidad a nivel, como digo, internacional. En España, que inicialmente con quien nos pusimos en contacto, aunque después tuvimos que mandar la información a Estados Unidos o a donde está la oficina, hay una oficina de divulgación de la astronomía de la IAU, que es la OAO, y un coordinador nacional de divulgación NOC, que por cierto la presidenta es Amelia Ortiz, en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. No sé si Lito, que tú que estuviste estudiando allí el máster, ¿no? Bueno, no te iba a ser en la Universidad de Valencia. Fue en la privada, en la BIU, la Universidad Internacional Valenciana. No tuve el placer de conocer a... O sea, estuve en el observatorio, pero no en otro observatorio, está en el al norte de Valencia, en Aras de los Olmos. Ahí es donde hice las prácticas. Pero no lo conocí. Pues Amelia Ortiz es la... directora de... Sí, pero por el nombre creo que fue profesora de uno de los módulos del máster. Amelia Ortiz creo que estaba en el claustro del máster. Bueno, pues esta Coordinación Nacional de Divulgación es porque una de las actividades que realiza precisamente la IAU es el tema de la divulgación de la astronomía y de la educación, ¿no? Que es lo que hacemos también nosotros en pequeña escala como astrónomos amateur. Es muy importante la astronomía porque los astrónomos aficionados y los amateurs tenemos una gran unidad de acción en muchas actividades y nos piden colaboración y viceversa. Tenemos accesible a bastantes astrónomos profesionales. Claro, es una de las pocas actividades que el aficionado, en el momento cuando hablas de aficionado se parece que hay gente sin formación, que es aficionado como el que hace un deporte y demás, ¿no? Y en este caso, no, en este caso hay gente aficionada muy formada que manda informes científicos que los profesionales tienen en cuenta, porque ellos no pueden estar mirando con sus telescopios gigantes todo el rato a sitios que el universo es muy grande, y en tema de cometas, de dobles, de variables, de supernovas, casi todo eso lo descubren los aficionados. Tenemos y aficionados solamente, ¿no? Juan Luis, sí, aficionados solamente es porque no cobran por el tema, no porque no tengan un nivel, la mayoría de ellos, muy alto. Y nosotros como Agrupación Astronómica Magallanes, pues aparte de este programa de radio semanal que hacemos, pues nos prestamos a hacer charlas en los colegios, conferencias, plantada de telescopio, todo ese tipo de divulgación es lo que nos mueve a nosotros como Agrupación Astronómica. Bien, ¿algún pinito de alguna observación seria? Sí, y alguna observación seria de sí, mandar datos y cosas de esas también hemos hecho alguna. Bueno, pues lluvia de estrella, por ejemplo. Uh-huh. Y otras actividades. Bueno, pues la importancia de la astronomía, fijaros que he leído ayer un artículo en El País que habla de siete gráficas para reconocer el avance social en el que estamos. Es decir, el mundo nunca ha sido como es hasta ahora, a todos los niveles y a nivel mundial, a pesar de que hay bolsas de pobreza, países ricos, países pobres, no es comparable, viendo esas siete gráficas, la esperanza de vida a nivel mundial. En España estamos disparados, más de 80 años, pero en África y en otros países también ha subido bastante. En fin, toda una serie, las guerras o los conflictos, que en la antigüedad los que había y los que hay ahora, es increíble. Entonces, con siete gráficas que aparecen, se da una idea de los avances. Bueno, pues gran parte de los avances, yo creo, y creo que estaremos de acuerdo todos, que son debidos a la astronomía, como ahora después hablaremos cuando Lito nos cuente los logros de la astronomía. Y pasaremos ahora pues también a hablar de un punto azul. Si estuviéramos en un programa del lado oscuro de Iker, ¿no? De esos del Millennium, pues habría aquí hoy un mateólogo hablando de numerología y diciendo, y os diría que el número 9 es un número mágico, el número de la suerte. Si tenéis que comprar un cupón de astronómico, compraros terminado en 9, porque precisamente en 1919 es cuando se fundó la IUA. Es que entre la IUA, la UAI, no confundida. Es mejor decir UAI. La UAI, ya está. No confundirlas con la AUI, que es la Asociación. La AIU, que es la Asociación de Informáticos. Hay también informáticos ahí, bueno. Con la informática hemos topado. La una. Bueno, pues el 9 es curioso porque en 1919 nació la IUA, sí. y en 1999 nacimos nosotros como web programa. O sea, pues ya hay dos motivos importantísimos para decir que el número 9 es mágico. Es mágico, pero. Mañana. Pero bueno, no solo eso. Si miráis de verdad. ¿Cuándo pisó el hombre la luna? 69. ¿También? ¿Lo piso? Bueno, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Se está desviando. Ahora hablaremos de eso. Pero ¿y cuándo ha ido China a la cara oculta de la luna? ¿Ahora? Ahora, en el 2019. Claro. Todo lo que miráis. Acaba de salir la revista El Observador de Estrellas Dobles, de nuestro amigo Juan Luis, Edgar y Rafa. ¿Y en qué año nació? En el 2009, cumplen ahora los 10 años. O sea, todo ocurre en este año. Bueno, bromas aparte, vamos a hablar ya un poquito de nosotros también. Un poquito de nosotros. Bueno, pues os cuento un poquito. Nosotros, como Agrupación Astronómica, nacimos hace muchísimos años, ¿vale? Siempre decimos que en el siglo pasado, ¿verdad? En el siglo pasado. Y fuimos un grupo de amigos que nos gustaba la astronomía y nos decidimos un día juntarnos para formar esta agrupación llamada Magallanes, y nuestro primer proyecto fue realizar un telescopio, ¿vale? Porque los telescopios ahora tenemos casi todo el mundo un telescopio, pero en aquella época eran carísimos y eran todo de importación y vamos, no podíamos tener instrumentos ópticos a nuestro alcance, por sobre todo por los precios. Entonces construimos uno, compramos los espejos a Ópticas Pedrede en Barcelona, un tubo de PVC, unas maderas y realizamos nuestro querido telescopio que le llamamos cariñosamente la abuela. La abuela. ¿Quién tiene la abuela? Hoy me la quedo yo. No, mañana te la quedas tú y tal. Va por ahí rondando la abuela. Todavía existe la abuela, ¿eh? La abuela está en perfecto estado de revista y se ve muy bien. Y se va a modernizar. Y la vamos a modernizar un poquito dentro de nada. Bueno, por ese telescopio, un telescopio Dobson de 8 pulgadas, lo construimos nosotros siempre que lo llevamos a alguna feria, alguna observación. Mira qué curioso, ¿no? Es que lo hemos hecho nosotros. La gente se queda. ¿Cómo lo...? ¿Vosotros habéis hecho un telescopio y se ve? Pues sí. Está a la vista de cualquiera de vosotros para observar. Con ese telescopio hemos aprendido todo la astronomía. Entonces no había, como ahora, motores, GPS, computerización, que ahora vas con tu telescopio, lo plantas ahí el GPS, le das a un botón y te busca todas las cosas. No, era completamente manual y entonces, a base de buscarlo con cartas y demás, todo el mundo aprendimos la astronomía. A partir de ahí, pues empezamos nuestra andadura como agrupación y de repente, pues, nuestro compañero... Alfonso Saborido, que tenía un programa en Frontera Radio, nos dice, me han ofrecido que si queremos hacer un programa en Frontera Radio de astronomía, y oye, ¿os animáis? Nosotros nos venía un poquito grande aquello, un programa de radio. Bueno, pues nos atrevimos. En junio, más o menos, junio del 99, de 1999, empezó nuestra andadura y a lo tonto, pues este año, en junio, cumplimos 20 años. Las bodas de porcelana. Le pones nombre a todas las bodas, yo no sé. De chocolate, de porcelana, de papel. ¿Cuál es la del otro día? ¿Cuál era? Que no me acuerdo. ¿Papel? La de papel, no. ¿Cuál? La de aluminio. La boda de aluminio. La de que los 10 años. Que son 10 años. 10 años de aluminio. Ah, vale. Y 100 años era. No, eso no lo Helio, sé. Seguro. Helio 3. No, eso. La de 100 años de Helio 3. Pero debe de ser el hueso. El hueso, ¿no? Sí, porque bueno. El hueso es más importante que cualquier otro elemento. Claro, desde luego. Bien, pues... ¿Tú qué prefieres? ¿Una cadera de aluminio o una cadera de hueso? Pues no lo sé, la cadera de hueso, si es la mía, la mantengo, pero si no, pues una de aluminio vendría también bien, o sea que no hay problema. Muy bien, pues desde entonces, como os digo, venimos realizando nuestro programa... parando algunas veces en verano, otras veces como Semana Santa, no hacemos ese programa, pero que prácticamente todos los jueves del año hacíamos nuestro programita, lo subíamos a internet, nos escuchaba la gente aquí localmente y después por internet nos llegaron a bajar miles de personas semanalmente, ¿vale? De un tiempo a esta parte, pues Frontera Radio lo hemos dejado un poquito y ahora nos hemos puesto por nuestra cuenta a grabar el podcast. El formato es el mismo, las personas somos las mismas que antes, pero en vez de emitir en directo por una emisora de radio, pues emitimos en directo por internet. Y el podcast sigue estando para bajarlo en cualquier momento, porque hoy en día es una fuente, un formato, por así decirlo, muy interesante y que nos llama mucha gente, que interactúa con nosotros y nos sigue desde hace mucho tiempo, porque la gente se baja el podcast y lo escucha de camino al trabajo, al coche, cuando hace footing, se pone el podcast en el móvil y no tiene una hora para escuchar lo que en directo, pues si no estás a las 9 con internet puesto o antes con la radio sintonizada, de 9 a 10, tal día, tal hora, pues te lo perdía. Y el podcast es una cosa mucho más moderna y mucho más cómoda. José Luis, hablando de nuestros oyentes, es que hace un rato que no lo había visto en nuestras redes de Instagram, Borra Lurín, que es un seguidor nuestro. No sabemos bien de dónde es, aunque Joaquín dice que es de, no voy a decir la ciudad porque si digo de La Coruña, a lo mejor de Santiago, y como están las dos ciudades, sabemos que es de más o menos de Galicia. Ha comentado, bueno, vamos a decir que es de La Ría. Nos ha comentado cuando hemos emitido el cartel de las 100 horas de que vamos a emitir un punto azul, nos dice, gracias, la pena es que no sean 100 horas de un punto azul. Este hombre bueno, se merece sí, un sí, pi de oro. Vamos a mandarle algo porque... Se lo estaba ganando ya con la frikiserie, la verdad, ¿eh? No fallaba una. Gracias por Alurín. Muy bien, pues nada, y con todo esto, pues hasta hoy, pues seguimos con nuestro programa y divulgando astronomía, que es lo que nos gusta, ¿eh? Y ahora, sin más, pues podemos pasar a... Sí, bueno, tenemos aquí a Juan Antonio, que ha venido. Juan Antonio es presidente de una agrupación amiga, de la agrupación del grupo astronómico portuense. Y además, no solo eso, sino además es director de Códice, del Comité de Divulgación de la Ciencia y el Espacio, y pertenece a Redespa. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches a todos. Gracias por venir un día como este, viviendo en el puerto. Bueno, pues agradece que nos visites y estés con nosotros. Oye, para mí no solo es un placer, sino que estaba ansioso, ¿eh? O sea, yo no vi cómo vi las fechas, pero ayer ya estaba dispuesto a venir. Si no es por un momento dado de conversación por Instagram, me encajo aquí ayer. Se me ha hecho largo compartir este rato con vosotros. Pues nada, pues muchas gracias y bueno, hoy estamos repartiendo los calendarios y te tenemos ahí uno para ti. Los calendarios diréis que los entregamos un poco tarde, ¿no? Los entregamos y que estamos esperando las rebajas para hacerlos más baratos. También, pero en realidad es porque para acostumbrar a nuestros socios a usar varios calendarios, porque ahora va a haber calendario en Marte, calendario en la Luna. Bueno, pues en vez de... El calendario nuestro es gregoriano, el de las observaciones. Pero la entrega del calendario, seguimos el calendario ortodoxo. Hasta el día 14 no es el día 1, ¿eh? Bueno, si nos ajustamos a fecha, yo tendría entonces también que disculparme, porque aunque no ha sido todo voluntario, ¿vale? Ha sido cuestión de circunstancias, pero hay un par de cositas que tenía también yo pendiente con vosotros y que me acaba de surgir y quería hacerlo personalmente, porque así me lo ha encargado la Fundación Descubre, desde el último encuentro que tuvimos con ellos en la Semana de la Ciencia y por los periodos de colaboración que habíamos estado teniendo, pues quedó muy encantada, en este caso su directora, quedó encantada de la actividad que estábamos organizando, de la calidad del personal que asistía al encuentro y han querido hacerse partícipe de este encuentro, dando ellos mismos, la Fundación Descubre, personalmente, pues un diploma de agradecimiento en participación y por el trabajo realizado a todas aquellas personas que han participado en esta Semana de la Ciencia. Y, por supuesto, bueno, pues aquí tenéis dos de estos diplomas. Uno, en este caso, y voy a empezar por la parte individual, ¿vale? Por supuesto. O sea, bueno, este es un pequeño detalle, ya que se lo voy a salir y le paso un folio. Es un certificado de la Universidad de Cádiz por su última colaboración en la Feria de la Ciencia que se organizó aquí en Jerez, en la Plaza del Arenal, en la que él, junto con la agrupación Magallanes, pues realizaron varias actividades y, por supuesto, fue un éxito total. O sea, yo creo que salimos todos muy, muy satisfechos de la cantidad de actividades que hicimos con Caballero Bonat, con los experimentos de los chavales y por los propios que tenía la agrupación, y la verdad que fue una experiencia súper agradable, un éxito, y para mí, yo creo que una de las mejores decisiones de hacer una actividad pública en la que participé, no tienen por qué ser todos científicos, sino gente de la astronomía amateur que comparta con gente que es aficionada también el cómo pueden llegar a hacer astronomía y avanzar y conocer y hacer ciencia. Y no solo para los padres, sino el podérsela transmitir a nuestros hijos, que muchas veces es difícil arrancarlo de las máquinas, que salgan de los dibujitos y de las batallitas, para que miren un poquito al cielo y sepan que lo que hay ahí brillando es la luna y no brilla por sí sola, sino que brilla por otros efectos, ¿no? Y esas cosas son interesantes. Así que voy a seguir con Lito, que es la parte que le toca, por tu conferencia. Lito, vale, dime. Vale. No, que iba primero darle las gracias. Pues vamos por parte entonces. Gracias a ti por contar conmigo todos estos años y que, bueno, yo ya sabes que es un placer para mí en cuanto tienes algún follón, pues me meto manos a la obra. Y a la UCA también por reconocer mi labor, así que nada. Bueno, pues ya sigo contigo, encadeno. Sí. ¿Vale? Y en este caso, lo que venía a reír a cada línea de lo que venía diciendo, la Fundación Descubre ha querido reconocer tu trabajo como ponente en esta con tu conferencia, uh-huh. ¿Vale? Y dejarte este certificado por tu paso por la Semana de la Ciencia. Y este es para todos vosotros. Vosotros fuisteis, en este caso, en reconocimiento con la Junta Andalucía, Códice y el Grupo Astronómico por la labor, por esos 20 años que los dimos el año pasado, que cumplíais 19, pero eran los que estabais en el candilero, no podíamos esperar al 2020. Claro. Eran los que, en este caso, en realidad es el programa ya número 20 porque empezamos en septiembre. Cumplimos los 20 años en junio, pero es el 20. Nuestra 20ª temporada. De rebote acertamos, ¿no? 20ª temporada, sí, sí. Me quedo tranquilo. Así que, y del mismo modo, pues bueno, pues la Fundación Descubre también ha querido reconoceros esta parte de divulgación, ¿vale? Y aquí os deja este premio a la divulgación al programa de radio Punto Azul, que organiza, bueno, organizado por el comité y que está dirigido hacia, en este caso, como partícipe de lo que es la asociación, de lo que es vuestra agrupación, a la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. ¿Vale? Pues ahí lo dejo y yo creo que se merecen un aplauso todos ellos. Muchas gracias. Os recoge. Fotito para el Instagram. Recoge el premio José Luis como vicepresidente porque lamentablemente no ha podido venir hoy. No ha podido venir hoy, Joaquín. Por motivos familiares. Muy bien. Pues nada, estupendo. Que lo que digo, como siempre, que cualquier cosa que podamos servir para lo nuestro, para la astronomía, para divulgación, pues aquí nos tienes, como siempre, como todos los años. Bueno, ya adelanto como primicia que directa o indirectamente, para las próximas Semanas de la Ciencia. Para las Jornadas de Astrofísica que tendremos en el mes de julio, tendremos dos componentes. Vendrá, me saldrá el nombre ahora, lleva el chaval las misiones a Marte, que está ahora Jorge Pla. Padre, sí, sí. Tendremos aquí a Jorge Pla, que ya, bueno, pues los que estemos un poco afincados al tema este de la astronomía y de la astronáutica. Ahora mismo es un chaval pues, que está muy en línea porque lleva varios proyectos de investigación directa relacionado con Marte, ¿vale? Sí. Sobre todo la investigación de la atmósfera en Marte, las emisiones de metano, algo que bueno, pues está muy importante. Yo lo vi en Antena 3 y en la 1 salió hablando de el proyecto español de la parte de Marte, vamos, de lo que él hacía en. Pues en julio lo tendremos aquí. Tendremos también a Ana Inés, es una profesora investigadora de la Universidad de Madrid, la Universidad de Complutense de Madrid, y que al mismo tiempo pertenece también, pero esta mujer, al Comité de Investigación y al Comité de Trabajo del Telescopio Hubble. O sea que tendremos dos grandes investigadores españoles en dos grandes grandes misiones de la NASA en el tema de investigación. Y cerrando el programa, en la semana, vamos a tener a Caballero Bonat con todos esos proyectos que, por ejemplo, vienen realizando. Bueno, en este caso están abiertos a todas las actividades que van a hacer. Y bueno, y sabemos que los miembros de Caballero Bonat son miembros de vosotros, miembros de la agrupación Magallanes. Sí, y los tenemos. Y yo creo aquí, que tienen mucho que decir en esta semana porque tienen, como yo he dicho, para mí tienen carta abierta. O sea, no solo van a tener ellos el sábado entero para exponer todas sus actividades, sino que también tendrán el domingo, si quieren, para hacerla pública, dado que el domingo es un día excepcional en el parque, es un día abierto a noche y la afluencia va a ser muy grande. Y si quieren aprovechar ellos esa afluencia para hacer talleres y que los niños que vayan a esos talleres, a esas afluencias, pues participen en esos talleres, bueno, pues ya lo iremos elaborando, pues estupendo, y ellos ya pues, lo irán diciendo. Para eso tenemos aquí a Andrés Jovacho, que es miembro de la agrupación Magallanes y además profesor del Caballero Bonat, que es el que, junto con Javi Pérez, el que lleva un poquito el tema de todos los experimentos y todas las cosas que hacéis en cuanto a la Feria de las Ciencias. Cuéntanos. Bueno, un poquito. No, para nosotros, tanto para Javier como para mí, ha sido un placer el que nos hayas invitado a que hagamos una divulgación en lo que organiza allí en Los Toruños. Lo que vamos a hacer es, los niños van a divulgar, que es lo que nosotros hacemos. Hacemos nuestros proyectos y los niños luego pues explican sus experimentos, sus cosas, todo relacionado con la astronomía. Ya llevamos 4 años haciéndolo y bueno, tenemos bastante éxito. Gran éxito porque habéis recibido premios muy importantes, sí, hay que decirlo. Sí, sí, bueno, yo si llego a tener el currículum delante hubiera mantenido un ratito. Yo creo que tú los puedes nombrar, pero han tenido premios, habéis tenido nosotros premios. Nosotros hemos sido premiados en Bilbao, bueno. Hemos sido premiados en varios certámenes de Ciencia Nación, que es un certamen de internacional. Y luego nos han premiado también 2 primeros premios en una semana que hacen de divulgación de ciencia en el Museo de la Ciencia de Málaga, Principia. El Principia de Málaga. Luego hemos expuesto en varios sitios, aparte de la feria la noche investigadora de la Europea de los Investigadores. Hemos estado en Granada, en varios lugares. En Granada se quedaron prendados con vuestro trabajo. En Granada hemos expuesto en el Instituto de Astrofísica de Andalucía también nuestro trabajo. Han estado no allí. Todo el mundo llega y expone allí, ¿eh? Así, o sea, que bueno, todo esto es gracias a la labor de mi compañero Javier Pérez Barbero, de mí y de los alumnos que se prestan por las tardes y no en su tiempo se libre. Puede hacer allí. Alumnos y ex alumnos, que alumnos y ex alumnos. Alumnos que han dejado el instituto, que y ya siguen yendo. Podían pasar páginas y no, no, a pesar de seguir estudiando sus carreras o haciendo sus actividades, no se desvinculan de este programa vuestro. O sea, y este año, pues, aparte de los proyectos, estamos creando en nuestro centro un aula de astronomía, le vamos a llamar. Hemos encontrado un sitio donde vamos a instalar nuestras maquetas, nuestras cosas que hemos hecho, uh-huh. Y vamos a tener ya un sitio donde poder nosotros investigar a nuestro nivel. Ahora salga algún mecenas sí. en Jerez que os ayude y para el museo. A ver si te oye alguien. Todo un éxito, para aquellos bodegueros, aquella gente de aquí que tenéis poder, aquí tenéis donde invertir. Sí, señor, en ciencia, que no está bien, no está mal. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Ahora, toda la semana nosotros dedicados a organizar el programa y ahora nos das esta grata sorpresa y nos destroza la... Pero eso está bien. Siempre hemos dicho que cuando hay temas de actualidad, los temas que pueden esperar, esperan. La actualidad es lo más importante siempre para la radio. Bueno, muchas pues gracias. En primicia, además nos han anunciado dos ponentes muy importantes que van a venir en junio que viene, cosa que también te agradecemos, que los ponemos aquí en primicia. Invitamos a todos, bueno, siempre, tú sabes que siempre cuando se acercan las fechas lo publicitamos, lo decimos en todos nuestros podcasts, los horarios, los ponentes, para estar a tu servicio a la hora de divulgar todo lo que hacéis ahí en Los Turuños, que es muy, muy importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra labor. Gracias. Muy bien. Pues nada, continuamos con nuestro programa. Sí, bueno, vamos a continuar con el legado, ¿no? Y lo que me toca ahora es el legado de la astronomía. Sí. El legado de la astronomía, nuestro compañero... Una cosa, José Luis, que se me ha olvidado antes, hablando de los 100 horas, porque nos mandó una carta... Ah, a mí se me ha olvidado también, que me han pasado una chuleta. El año internacional de la astronomía fue 2009. Sí. ¿Otro 9? También. Eso también. Correcto. Vamos, otro 9. Bueno, Bethany Dower nos escribió... A todos los que hemos organizado alguna actividad, estimados organizadores, no lo voy a leer la carta entera porque además. Pero bueno, especialmente quiero decir que nos felicita y estamos agradecidos a todos y cada uno de nosotros porque han superado los 650 actividades. Ajá. ¿Vale? Y más de 82 países. ¿Vale? Muy 82 bien, países. Todo lo... Bueno, pues ha sido un gran evento. Deciros que podéis seguir todas las actividades en un enlace de las redes sociales https://, la de encima del 7, walls.io/a6yvn. Bueno, esto es muy complicado. Conectar a nuestra página web y lo veis. Mejor pinchar en el enlace, lo pondremos y ya y está. Y hay un hashtag que también podéis enviar fotos, vamos a enviar fotos, que es almohadilla IAU100 y 100 Hours of Astronomy. 100 horas de astronomía en inglés. Vale, muy bien. ¿Vale? Bueno, antes de pasar al legado de astronomía, yo quería hacer una mención especial a nuestras mujeres, a la mujer astrónoma, que tenemos pocas y queremos que se incorporen muchas más. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marta, tenemos a Isabel, Gloria no ha podido venir, ahora diremos por qué, y me gustaría... También está por allí Lupe. ¿Dónde está Lupe? También está por allí Lupe. Lupe, no te escondas, que la foto, vamos a preguntarte de la foto. Astrofotógrafa que ha publicado fotos en revistas y demás. Y queremos un poquito romper una lanza por el tema de la mujer, que normalmente en las agrupaciones astronómicas no hay mucha mujer y son científicas lo mismo mejores que cualquiera de nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí a Marta. Marta, que es una de nuestras jóvenes, mujeres astrónomas y muy aficionada. Tienes tu telescopio, incluso desde hace muchos años ya que nos conocemos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo te nació esa afición? A raíz de tu padre quizá un poquito. Sí, a raíz de mi padre siempre me enseñó las constelaciones desde chica y él tenía también un telescopio y veíamos los planetas, Saturno, y después ya pues yo me fui aficionando más también a la mitología que hay de las estrellas y las constelaciones, porque se pueden contar historias para localizarlas, Orión, ¿y eso te ha venido muy bien para tu carrera de magisterio? Sí, bueno, eso me porque contar bien. Historias de una maestra, ¿verdad? Una maestra guay que cuenta historias del cielo, ¿no? Sí, te ha venido bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y el telescopio? ¿Cómo era el telescopio? No me acuerdo. Ah, Baltasar. ¿El Baltasar está en bueno, forma? Bueno, se llama Baltasar porque me lo regalaron por los Reyes. Le has puesto Baltasar, ¿no? Pero está un poquito parado últimamente, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Últimamente tengo que sacarlo. Tienes más, mucho... Está con las oposiciones, claro. Está, eso para cualquiera. Eso para cualquiera es agotador. Pues nada, pues muy bien. ¿Y Lupe querrá decir unas palabras? No, sí. ¿Lupe? Lupe, te vamos a hacer una pregunta solo de fotografía. Rápida. No. Vente, anda, sí, vente, acércate, Lupe. Acércate, una pregunta rápida. Solo es, entre otras cosas, porque tanto Lupe como Andrés, bueno, José Luis y otros compañeros, pero ellos dos, pues hacen unas fotos fantásticas y han recibido premios y publicaciones en revistas como la revista Astronomía, ¿no? Bueno, venga, Lupe, cuéntanos un poquito. Ya sé que no lo has contado a nosotros muchas veces porque hemos hablado las noches estas de observación que nos tiramos hasta ser de día muchas veces, pero cuéntanos un poco cómo, la afición tuya, ¿cómo te viene? No solo a la astronomía, sino a hacer fotografías y dedicarte a aprender y a hacer esas fotografías tan chulas que haces. Bueno, la fotografía en general siempre me ha gustado. En general, ya te he visto con la cámara haciendo reportaje. Siempre. Y luego hace como 2 años, o casi 3, que llegamos a vuestra agrupación. Ah, no, cuando llegaste con nosotros. Nos habíamos comprado un telescopio y lo que hacíamos es ir a observar, pero como me gusta la fotografía, descubrí que me gustaba más hacer fotografía que la pura observación. Que solamente observar. Y nada. Poquito a poco, con los consejos de los veteranos y lo que vas aportando vosotros, ¿no? Muy bien. Lo que hacemos es pasar muchas noches en vela. Con mucho frío. Nunca he trasnochado y ahora, me acuesto a las 7:30 o a las 8. Tiene muchas horas para hacer la fotografía y luego para procesarla. Para procesarla en casa. No hacer un clip, una instantánea, sino que tiene mucho trabajo de ordenador después, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y que salga bien. Claro. Nuestro calendario siempre tiene muy buenas fotos, tanto después, de Lupe como de Andrés, después, como de otros compañeros. Cuando terminemos y vayamos recogiendo, el calendario nuestro de este año está ahí. Quien quiera echar un vistazo, las fotos, todas las fotos que hay, que son astronómicas todas, son de miembros de la agrupación y podréis ver algunos de los trabajos de Lupe y de Andrés. ¿Vale? Y son estupendos, son fotos de nivel de ser publicadas en revistas de astronomía. Vale. Busca una de Lupe y así la podemos mostrar. En la del año pasado, 2018, sí. Teníamos 2, creo, 3. 3 de los meses estaban ahí entre las fotos de vosotras, de claro. Vosotros. Ahí tenéis, por ejemplo, el mes de octubre, que es el de Lupe, es una nebulosa. Cuéntanos, Lupe, ¿cuál es? El alma de Casiopea. Es el alma, que está en Casiopea, la nebulosa del alma de Casiopea. De Casiopea. Después os acercáis un poquito porque vale la pena verlas, es una foto estupenda. Y además está hecha con hidrógeno alfa también, sí, no solo... con filtros con y... filtro. Muy, muy bonita foto. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero que todos los que nos escuchen, tanto aquí como en el podcast, que os animéis, que aquí no hay ningún tipo de hombres y mujeres, para estas cosas es exactamente lo mismo y quisiéramos que muchas más chicas se apuntaran. Ahora estoy yo intentando convencer a mi mujer Isabel, que está aquí a mi lado. Hola, Isabel. Hola. Porque ella también es profesora y es química y también le gusta el tema de las ciencias muchísimo, para que colabore un poquito en la radio y haga algún temita, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, sí, ya me he comprometido que en principio con una periodicidad, entre comillas, cuando me apetezca. Vendrás a hacer tu sección a la radio. Exactamente, sí. Bien, el tema sin está problemas, en este José año, Luis, sin, sí. Porque nosotros pedimos siempre colaboración de nuestros compañeros que vengan una vez a la semana si pueden, si no una vez al mes, sí. Y si no una vez cuando al año. Cualquier intervención, si cualquier intervención nos viene bien porque no siempre seamos los mismos que hablamos. Bueno, pues este año ha sido declarado 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica. Lo hemos nombrado ya algunas veces, pero para que no lo sepa. ¿Y quién mejor que para hablar de la tabla periódica que una química? Vamos, que yo vivo de la tabla periódica. Cuando a mí mis alumnos me preguntan que para qué se aprenden esto... Dice, pues a mí lo que trae de comer a mi casa, la tabla periódica. Y la verdad que nuestra casa es la casa de la tabla periódica. Tenemos tablas periódicas por todos los lados. Y bueno, yo Las cortinas de baño, acuérdate. Eso es. No te lo pierdas. Como las de Sheldon. Igual, la misma. No, pero bueno, la de nuestro cuarto de baño es una tabla periódica vintage. Que esa no la tiene cualquiera, ¿eh? La de colorines es la del cuarto de los niños. La tabla periódica. Tenemos una de frutas en la cocina. La tabla periódica de frutas. Sí, la conozco. La conoces, ¿no? Total, que como es el Año Internacional de la Tabla Periódica y un poquito de historia de los elementos desde su descubrimiento hasta hoy en día y tal, pues nos va a traer una bonita La verdad sección. Que es una historia apasionante cómo se ha llegado hasta la configuración actual de la tabla periódica, que sigue aumentando año tras año. Sí, sí. Yo cuando me la estudiaba ya hay por lo menos 10 nuevos. Sí. Ya hay por lo menos 10 nuevos. Muy bien, el ununundio y el todo eso. No, algunos ya tienen nombre, ya están bautizados. Ya tienen casi todos los nombres. Eso eran provisionales, ¿no? Claro, sí, ahora ya han pasado. Nombre definitivo. Muy bien, pues la próxima que tenemos es el legado de la astronomía. Y es queríamos haceros ver un poquito. La astronomía es contemplar el cielo, la gente piensa que eso no puede después servir para nuestras vidas, y sí sirve para nuestras vidas. La ciencia que se hace básica, que se llama la ciencia básica, después se traslada automáticamente a nuestra vida cotidiana, y tanto la carrera espacial como la carrera astronómica nos deja un legado que después todo el mundo hacemos uso de él sin saber que proviene, por ejemplo, de la astronomía. Y esa era una de las secciones que mi compañero Lito terminó la semana pasada, lo podéis descargar los podcasts hacia atrás y ver toda la serie de qué es lo que nos ha legado la astronomía como ciencia, y nos va a hacer un pequeño resumen para que podáis haceros una idea. Sí, se me ocurrió esta sección para iniciar la temporada esta de 2018-2019. Nosotros, como los colegios, empezamos la temporada en septiembre. Pues empecé a hacer esta sección en septiembre y, bueno, la he acabado en Navidades. Ahora voy a empezar, si no hoy, si falta de tiempo, en el siguiente programa, empezaré la siguiente. El legado de la astronomía, pues fue de 11 entregas, y es lo que has comentado, es que la ciencia pura o la ciencia estimulada por la astronomía no se queda ahí, sino que llega al hombre de a pie, entre comillas, ¿no? Y he dado una muestra en estas 11 entregas de qué es lo que nos ha legado la astronomía. La primera hablé de los observatorios solares, de la antigüedad y de los calendarios, de cómo medimos el tiempo, gracias a que los primeros estudios sobre el tema fueron por estudios astronómicos. La segunda entrega fue cuando ya se conformó la forma, se supo la forma de la Tierra y sobre todo la medida de la longitud terrestre, que era el problema más complicado, porque la latitud es bastante fácil con la estrella polar, pero el tema de la longitud fue un problema tecnológico que duró muchísimo tiempo, hasta que los famosos relojes de John Harrison pues solucionaron el tema. O sea, tenemos relojes y cronómetros buenos por gracias a la astronomía. Gracias a la astronomía, evidentemente. Y para la navegación, ¿no? Claro, sí, sobre todo la navegación, pero de la navegación. Saber la posición astronómica después pasó a que todos tengamos esto aquí en nuestra muñeca, ¿vale? Que es un reloj. Esa fue la tercera entrega, porque la entrega 2 fue con la latitud y la longitud, pues le hice un programa especial. Con el tema de los cronómetros, las cuatro versiones, el H1, H2, H3 y H4 de John Harrison. Seguidamente hablé del núcleo duro, digamos, de lo que nos ha dejado la astronomía para la ciencia en general, que es la espectroscopía. Pues todos sabemos que sabemos las cosas de los cuerpos celestes solo por un medio, que es la luz que nos llega. Así que parece mentira que hubo, con una cosa solo que nos llega. Hubo científicos en su época muy importantes que llegaron a afirmar que nunca sabríamos de qué están compuestas las estrellas porque están muy lejos, ¿vale? Pues sí sabemos de qué están compuestas las estrellas gracias a la espectroscopía. Pues la espectroscopía, como es, digamos, el núcleo duro, le dediqué también dos entregas porque era una historia bastante larga, ¿no? La siguiente fue otra nueva novedad que dio la astronomía al resto de la humanidad, al conocimiento global, que fueron la interferometría, que causó pues que ahora se midan las cosas tan precisamente, con tanta exactitud como se miden ahora. Y eso fue gracias a unos instrumentos que fueron fomentados porque había un problema de saber medir con mucha precisión, y se inventaron los interferómetros. Sin saber lo que este año iba a ser el año de la tabla periódica, le dediqué la entrega 7 a la tabla periódica, pero versión astrofísica, no versión la que vemos en las clases de química con sus grupos según los elementos en columnas, grupos y periodos. Pues aquí la tabla periódica en astrofísica es un poquito más sencilla, porque tienen tres tipos de elementos, o dos, hidrógeno y helio, y el resto son metales. Es más cortita, más fácil. Más fácil, menos parte. Pero, bueno, que también divididas también por el nacimiento de cómo surgen ese tipo de elementos, porque unos son primordiales, otros esos elementos se producen en estrellas de masa pequeña, y otras necesitan estrellas grandes, explosiones de supernova para crear los elementos más pesados. Pues esas divisiones y esos grupos pues los comenté. Después llegó la entrega 8, que fue astronomía y el cine. Pero no hablando de películas, no, sino de tecnología del cine, porque el amigo Henri Chrétien, que es muy famoso entre nosotros porque todos queremos un telescopio tipo Chrétien, pues es un tipo de telescopio, un Chrétien, tipo de telescopio que se está abaratando ahora, y antes era prohibitivo, pero ahora ya con un poquito de ahorro un amateur se puede comprar un Richie Chrétien. Un Richie Chrétien. Pues uno de ese par de Henry por un lado y Chrétien, pues Chrétien inventó, aparte de ese tipo de telescopio, un proyector que pasó a ser el cinemascope. Nosotros vemos en pantalla grande el cine gracias a un... diseñador de telescopios. Un diseñador de telescopios. Así que la siguiente fue también muy importante, astronomía y medicina, porque muchos de los sensores que ha buscado la astronomía para detectar las ondas, ciertos parámetros de la luz que nos llegaba de los objetos, de ahí surgieron métodos de análisis de imagen que han terminado siendo pues común en todos los hospitales, el TAC, el PEC, la tomografía la resonancia magnética nuclear, todo eso está basado en la astronomía. Así que también astronomía y medicina se dan la mano. Las dos últimas entregas pues fueron la astronomía y el wifi, lo que todos ahora tenemos en los portátiles o en los móviles, conexiones por wifi. El wifi lo creó, le dio el último empujón, no fue creado íntegramente, pero le dio el último empujón, un grupo de investigadores de radioastronomía que querían tener una señal libre de ruido y con mucha velocidad de transmisión. Entonces inventaron, entre comillas, terminaron de dar forma al wifi. Y la última, que es la astronomía y la fotografía, que también... hay una película especial que dio mucho juego hace años. Ya la astronomía química ha pasado, la fotografía química, perdón, ha pasado a un segundo plano con las digitales, con las CCD, pero la fotografía química tuvo un periodo muy fructífero con un tipo de película que fue expresamente fabricado para hacer fotografía sensibilidad, sobre todo de la corona solar y de observaciones solares, y pues después fue utilizada íntegramente por muchísimos años y muy asiduamente por grandes fotógrafos. Uh-huh. Ya después llegó la CCD, y que por cierto la CCD también es una aportación de astronomía, pero yo quería ir a lo que probablemente la gente no conozca, de que la astronomía ha llegado a dar todas estas cosas a la sociedad. Muy bien. Estupendo, pues una serie muy interesante. Os recomiendo que los podcasts antiguos desde septiembre para acá, el que no lo haya escuchado, porque esa serie estuvo muy bien, muy bien. Y ya pues vamos a... ¿cuál es el lenguaje de las ciencias fundamental? Las matemáticas. Tenemos que hablar con nuestro matemático de cabecera, que es Agustín, que siempre nos trae unos chascarrillos para que nos calentemos un poquito la cabeza. Bueno, primero antes del chascarrillo tenemos que resolver... que tenemos además un oyente que han acertado al chascarrillo último, el del año pasado, que, bueno, como sabéis, la Voyager 2 salió del sistema solar ya, está, pues, como nosotros, en el espacio ya abierto. Y bueno, abierto. La Voyager 2 lleva información nuestra de dónde estamos, por si algunos alienígenas nos quieren invadir, pues cuanto antes lo sepan dónde estamos y vengan rápidamente. Para que lo podamos ver nosotros. y lleva también pues cierta información de nuestras costumbres, la música, y preguntábamos como Sas Carrillo si llevaba a bordo el mensaje, tema, un mensaje en la botella, de Polis. De Polis, ¿vale? Bueno, dijimos que a quien acertara, y lo prometido es deuda, íbamos a regalar una galaxia. La galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda M31, de José Luis Espi. Esa mía, además, esa mía. Una foto de José Luis Espi, la M31, ¿vale? Y siempre hacemos que el primero que acierta es el que se lo damos. Esta vez lo vamos a hacer al revés, y el último que ha acertado es el que se lo vamos a dar, para que los últimos sean los primeros. En este caso, una vez en la vida. Por una vez en la vida. Aunque en este caso el último también es el primero. Así que. Porque nada más que hay uno. Enhorabuena. Enhorabuena, Sergio. Vamos a decir el apellido para que todos los que se llamen Sergio crean que pueden ser ellos. Vale, pero esperamos que no viva en la Antártida, ni porque sí. Te tenemos que mandar las fotos, ni en la ISS. Recuerdo una vez, hablando de Chascarrillo, una vez montamos un concurso que regalábamos un libro con unas preguntas muy chulas y tal, de descubrimiento. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que ganó uno de Chile. Y ¿de Chile costó, o de Cusco? ¿Dónde fue? ¿O del hijo de Perú? No, de Chile. No, era Chile. Y nos costó más. Costó el libro 14 o 15 euros y mandarlo allí, no sé si 50. Porque vamos. Bueno, Sergio, te había invitado a que vinieras hoy al programa para entregarlo en mano, pero no está Sergio por aquí, ¿no? Nos tienes que dar la dirección por para poder correo, te lo por mandar. Correo. Te lo mandamos. Esto pesa poco. Por correo. Voy a leer el mensaje que nos manda la Voyager 2. ¿Lleva a bordo mensaje en la botella de Polis? No. ¿Por qué? Porque preguntábamos, tenía que contestar bien las dos preguntas, sí o no y por qué. Porque la Voyager 2 se lanzó en el año 1977 y la canción Mensaje en la botella es de septiembre de 1979. Eso. Un saludo a todos. Bueno, enhorabuena, Sergio. Había un error ahí cronológico ahí, ¿no? Bien. Y ese. Bueno, y en cuanto al chascarrillo de esta semana, bueno, este martes hemos hablado. Ahora estamos hablando de los matemáticos, de historias para no dormir o para dormir con matemáticos. Y hablamos de uno de los mejores que hace Sas Carrillo, digamos, que hizo Sas Carrillo, que era Lewis Carroll. Y bueno, se me quedó un poquito corto. El de Alicia en el País de la Maravilla. Alicia en el País de la Maravilla. Y entonces, como hemos hecho en alguna ocasión, vamos a ver la lógica, porque os dijimos que podíais ver la película, pero que era importantísimo que leyerais el libro. Porque si no leéis el libro, pues se os escapan algunos detalles, y vamos a hacer ahora como un teatrillo muy breve de qué se nos escapa cuando vemos una película y no leemos el libro. Necesitamos a una Alicia, alguien que tenga voz de Alicia. Si no tenemos voz de Alicia, podemos tener yo una mismo. Voz de a Lucía. Puedes colaborar con nosotros, Lucía, gracias. Bueno, pues dejarle un micro. Yo te dejo aquí. Y bueno, necesitamos a alguien más. Alguien que haga de liebre. No vamos a cometer el error político de decir la liebre y el liebro. Puede ser liebre masculino o femenino. Lito o José Luis, quien quiera, o Andrés. Andrés, que está aquí cerca. Nada más que tiene. Y bueno, pues vamos a contar. Ahora se ve si me quedo sin guión. Vamos a contar una breve experiencia, nada más que tenéis que leer lo que está cada uno. ¿Alicia? Sí. El primer pasaje de Alicia es, bueno, para que era la fiesta que el famoso no cumpleaños que estaban celebrando, la liebre, el sombrerero loco, el lirón, que invitan a Alicia. Y bueno, pues están allí tomando té y vamos a ver qué pasa. De liebre va a ser Andrés Jovacho, de Alicia va a ser Lucía. A Lucía, las dos empiezan por el mismo nombre, a Liebre y a Lucía. Y el sombrerero loco, pues voy a hacer yo. Pues cuando tú quieras, Andrés. Querida, ¿no querrías un poco más de té? Sí, todavía no he tomado nada, no puedo tomar más. Querrás decir que no puedes tomar menos. Es difícil tomar menos que nada, pero es tan fácil tomar más. Bueno, pues este es el tipo de lógica al que nos tiene acostumbrado Carol, en donde Alicia se enfada porque si no había tomado nada, tenía que haber tomado algo para poder tomar más. Pero el sombrerero loco le está diciendo que no, que si no ha tomado nada y toma algo, está tomando más que antes, aunque no de la misma cosa, puede que no sea de la misma cosa. Bueno, ahí es un poco un tema interesante. Ahora vamos a hacer un segundo del famoso gato de Alicia, que os acordáis que cuando se sonrojaba o le daba vergüenza desaparecía, pero siempre se veía la sonrisa. Bueno, es muy importante el gato para la mecánica cuántica, porque fijaros que ahora están estudiando, y no sé si Lito nos podrá dar alguna información más, que siempre está la última de física, que se está estudiando, porque el caso del gato es sorprendente, ¿no? Desaparece la materia, pero quedan las propiedades. Pues eso es lo que está estudiando ahora la física cuántica. Sí, sí. ¿Cómo podemos hacer que desaparezca la materia y las propiedades se conserven? ¿Es correcto? Sí, se está intentando. A ver si se logra que algo permanezca latente después de que el cuerpo en sí, que tenga masa, haya desaparecido o se haya ido a otro lado. Pues fijaros las ideas de Lewis-Carroll. Bueno, lo que vamos a contar... ¿Este cómo va? Alicia, gato, ¿tú eres el gato? Sí, yo soy el gato, yo voy a hacer el gato. Bueno, pues esto es una demostración. El gato, como sabéis, decía que estaba loco, y bueno, pues hace su demostración de que está loco. No sé si hay aquí algún psiquiatra. Cuando uno está loco no sabe que está loco, pues él sabía que estaba loco y además lo demostraba. Bueno, pues vamos a empezar, cuando tú quieras, Alicia. ¿Cómo sabes que estás loco? Para empezar, los perros no están locos. ¿Estás de acuerdo? Supongo que sí. Bueno, pues entonces observarás que los perros gruñen cuando algo no les gusta y mueven la cola cuando están contentos. En cambio, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo. Por lo tanto, estoy loco. Bueno, ¿en qué falla el razonamiento del gato? ¿Está loco o es que le falla la lógica? ¿O es que tenemos que ir más lejos y pensar que de verdad está demostrando que el gato está loco? ¿Por qué? Porque si os fijáis bien, lo que el gato puede estar pensando es que en realidad él hace lo contrario, pero se está considerando un perro. Él se está considerando que es un perro y hace lo contrario de lo que hacen los perros. Por lo tanto, está verdaderamente loco. Bueno, es una idea. Cada uno podéis pensar lo que queráis y estudiarlo. Y por último, este no es de Alicia en el País de las Maravillas, es del segundo libro que dije, Alicia a través del espejo, que trata muy el tiempo y el espacio de forma muy interesante. Y, como sabéis, en aquella oportunidad vivía, bueno, cuando llegó al país de las Reinas Rojas, pues resulta que allí el país se movía tan deprisa que todos los que vivían en el país se tenían que mover a la vez que el país, se movían a la vez. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurrió. En mi país, cuando se corre durante algún tiempo en una determinada dirección, se suele llegar a alguna parte. Tu país debe de ser algo lento. Aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar. Y si quieres desplazarte a otro, entonces debes de correr el doble de deprisa. Bueno, pues esta es la lógica de Carroll. Y curiosamente, este pasaje de Lewis-Carroll, bueno, pues está también relacionado pues con temas de la conservación de las especies. Hay una hipótesis de las Reinas Rojas que habla de este tema, ¿no? De que las especies no pueden estar quietas, que tienen que evolucionar. Muy bien, interesante. ¿Tenemos algo ya para terminar, para chascarrigo para la próxima semana? O no, bueno, tengo uno, pero pasamos al ruegos y preguntas. Bueno, puedo hacer uno que es muy facilito, y simplemente vamos a decir, y es además de Lewis-Carroll, ¿qué preferiríais que os regalaran? ¿Un reloj que da la hora exacta una vez al año o un reloj que da la hora exacta dos veces al día? La semana que viene daremos la solución. La semana que viene daremos la solución. Muy bien. ¿Una vez al año o dos veces al día? La hora exacta. Exacta. Vale, correcto. Pues nada, iremos pensando a ver el chascarrillo matemático, porque todo tiene su cosa. Bueno, pues prácticamente hemos llegado a ¿qué? Nos hemos quedado también que iba a comentar algo Alejandro de Astro. Sí, bueno, Alejandro nos quería comentar antes de terminar, y si queréis preguntar alguna cosa, os acercáis aquí o os acercamos el micrófono, porque en su sección de arqueoastronomía estamos ahora, últimamente estamos con Egipto, ¿verdad, Alejandro? Estábamos antes de caer malo. Estábamos en Egipto, te caíste malo, todavía no estás del todo recuperado, pero bueno, para la semana que viene, martes, ya podría ser en la siguiente entrega. Yo creo que sí, si pues las fuerzas del mar no lo impiden. Bueno, vale. Si, para la próxima, pues... Si Orur está en línea con... ¿El viejo o el nuevo? El nuevo. Bueno, pues tenía previsto hablar de uno de los legados más importantes de la astronomía, y que es actual, como es el calendario egipcio, llamado civil o mal llamado también solar. Entonces, básicamente, la próxima intervención girará en torno al calendario, sus orígenes, las diversas teorías que hay, cuando surgió, básicamente, creo que es de plena actualidad, porque no le damos importancia hoy en día cuando hablamos de un año, un día, una hora, pues la preocupación de los antiguos, sobre todo los sacerdotes, que era quien controlaba el paso del tiempo, pues era, eso tiene implicación también sobre la cronología egipcia, y creo que es un tema importante porque a todos o la mayoría de las personas nos interesa el mundo antiguo, sobre todo el mundo egipcio. Entonces lo centraremos en el calendario. Muy bien, pues lo esperamos con avidez para la próxima semana. Hacemos algunas preguntas, ¿no? A los que siempre que viene algún invitado le hacemos así de pronto alguna pregunta de astronomía, ¿no? Un examen. Un examen directamente. Un test o algo. A ver, ¿a quién puede...? Los que estén más lejos. Porque yo cuando era pequeño me escondía el último. Sí. Te ponías en el techo para que no te llamaran a ti. ¿Alguien queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta queréis hacernos antes ya de echar el cierre? Tantas a la vez no, ¿eh? Pablo quería preguntar una cosa, creo. Pablo, si no, quería preguntar Pablo una cosa. De verdad que no, Pablo. No pregunto, no te puedo firmar, Pablo, esto. Claro, que te van a firmar. Ven, que te va a firmar la... ¿De verdad que no? Bueno. Bueno, pues nada. Mañana te lo haré yo, ya tiene clase. Ajá. Bueno, el lunes. El lunes. Dice mañana sábado. Dice. Mañana. Lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro. Bueno, el lunes va a ser la pregunta más difícil, ¿eh? Claro. Va a tener dos días para preparártela. Bueno, pues prácticamente es nuestra hora. Para terminar, podemos tener algunos minutos más hoy, sí, ¿no? Normalmente a la hora cortamos, pero si alargamos 5 o 6 minutos no pasa nada. Quería, para ir terminando, volver a dar las gracias a este local, ¿vale? Por ofrecernos espacio abierto. A ver si en otra la vez calle Álvaro López, número 12, en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera, para que todo el mundo que quiera visitarnos, ya supongo que haremos otras colaboraciones si la cosa funciona, ¿verdad? De momento, de aquí al verano, que haremos ya nuestro programa especial de aniversario. Cuando hagamos el programa especial de los 20 años, que es en junio, pues igual hacemos alguna cosita de estas. Sí. Así que muchas gracias. Pues entonces nos va a decir... Lucía, puede... Lucía, antiguamente conocida por Alicia. Como no está Alicia, llamamos a Lucía. A Lucía. Son las mismas letras en otro lugar. Que muchas gracias por venir aquí a hacer el programa de radio. La verdad es que estamos muy agradecidas. Y que cualquier persona que tenga cualquier actividad cultural, que sepa que aquí tiene su espacio. Es la primera actividad científica que organiza el local. Es la primera y esperemos que no sea la última. Pues esperemos que no. ¿Tú te esperabas que algún día, cuando eras chica, ibas a organizar una cosa de ciencia y además que tu nombre contenía las letras de la IAU? Que va. En absoluto. La ciencia y yo nunca hemos estado muy unidas. Pero hoy, lo he sentido cerca. Pues tus vocales coinciden con lo que estamos celebrando hoy, por eso hemos venido aquí. Hemos estado buscando en todo el mundo, en toda España, estupendo, un lugar que además sea del espacio, claro. Claro, es que espacio abierto. Bueno, pues muchas gracias y recordaros un momentito una cosa, y es que cuando la gente habla de cosas culturales, todo el mundo piensa en cuadros, en exposiciones, en literatura y en poesía. Teatro. Y la ciencia es tanto o más cultura que cualquiera de ellas, ¿vale? Sí. Hay que reivindicar un poquito la ciencia también. Y quizá, a pesar de que tenemos menos espacio para divulgarla en estos ámbitos, no en otros ámbitos. Nos ha quedado un tema pendiente que ya lo trataremos, si no, o si lo queréis tratar un poquito ahora, la semana que viene, que era el tema de China, de la llegada a China. Uf, y los terraplanistas, si están a favor. Eso es para hablar un rato largo. Es un debate duro. Por eso hace falta estos tipos de... Hay que traer un terraplanista para que nos rebata a todos los demás, porque si no, estamos todos de acuerdo en que tal. Una cosa importante de la visita a la Luna, la otra cara de la Luna, o la cara... Oculta. El otro día tuvimos un debate porque la gente, y hoy lo he vuelto yo a escuchar, que habla en el telediario y en todos los lados, todas las veces, de la cara oscura, el lado oscuro, que no es el lado oscuro, que es el lado oculto porque no se ve, no es oscuro. Oscuro también mira para acá. Claro. Cuando está en cuarto menguante creciente hay medio iluminado y medio oscuro. Además, cuando hay luna nueva, claro, la cara todo iluminada es la otra. Es la otra, ¿vale? Que no es el lado oscuro como algo de la fuerza de la guerra de las galaxias, no. Es el lado oculto. Oculto. Vale. Bueno, pues una de las cosas importantes que solo vamos a decir, porque ya hablaremos de otra cosa de China, es que los astronautas que han enviado son gusanos de seda. Si ya es cara la seda china, imaginaros cuando hagan la de la luna. La de la luna. Una bueno, cosa cortita. Yo sigo teniendo la duda de que a la luna creo que llegaron primero los aliens, ¿no? Los aliens primero. Yo creo que sí. Después el monolito. El monolito claro, primero con el 2001. Pero de eso hablaremos otro día. De eso será para otro día. Bueno, pues ahora me quiero poner un poquito serio porque para cerrar, porque nos hemos enterado hace un momento, un ratito, de que ha fallecido el padre de nuestra querida amiga Gloria. Por eso ni Gloria ni Joaquín están hoy aquí. Así que le vamos a dedicar el programa y con esto ya cerramos. Nuestro más sentido pésame, Gloria, compañera. Y con eso cerramos. Si no hay ninguno más que quiera hacer alguna preguntita, Pablo, por favor. Bueno, cerramos aquí. Muy buenas noches. Deciros que vamos a entregar ahora los calendarios a los que lo habéis solicitado. Muy bien. Y lo enseñaremos a los que os quedáis aquí para que veáis. Para que veáis las fotitos. Ok. Pues nada, sin más, adentro sintonía y muy buenas noches. Buenas noches.